que de los nahuales, de los brujos toltecas y de los seres del cosmos, de los seres del cosmos. Vamos a sentir ese linaje de la escuela Nahual Gaya Pleyadiana. La escuela Nahual Gaya Pleyadiana, la escuela Nahual Gaya Pleyadiana. Esta escuela, la escuela Nahual Gaya Pleyadiana, la escuela Nahual Gaya Pleyadiana. De los nahuales, de los brujos toltecas, de los nahuales, de los brujos toltecas, y de los seres del cosmos, y de los seres del cosmos, y de los seres del cosmos, y de los seres del cosmos, y de los seres del cosmos. Así que de los nahuales, de los brujos toltecas, y de los seres del cosmos, de los seres.